Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola a todos, muy bienvenidos al segundo capítulo de esta segunda temporada del Meri Podcast de Meri Station. Bueno, en primer lugar, yo quiero mandar un saludo a todos los lectores habituales de la revista que esperaban con tanta ansiedad el primer capítulo del podcast, que, bueno, se colgó en la revista el pasado día 16. Y además de mandarles un saludo, quiero darles la razón en gran parte de todo eso que han ido diciendo a lo largo de estos días en el foro. Creo, sinceramente, que muchas de las cosas de ese primer programa eran y seguramente seguirán siendo mejorables durante algunos programas más, pero quiero también transmitirles nuestro más sincero sentimiento de responsabilidad para con ellos, para con vosotros. Queremos hacer del podcast algo especial, algo tan bueno al menos como lo que teníamos en la anterior temporada, y estamos todos comprometidos para que eso sea así. ¿No es así, Almudena? Así es, y bueno, yo también quiero saludaros a todos. Y deciros que aunque hemos recibido algunas críticas, también algunos halagos, ya lo veremos en el Retro Podcast, comentaros que hemos leído los comentarios uno a uno y que hemos hecho caso en parte, sobre todo a las críticas más constructivas. Y nada, pues vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo, a ver qué tal se da esta vez. Claro que sí, con muchas ganas. Yo creo que vamos a ir superando muchos de los aspectos que resultaron un poco defectuosos en el primer podcast, tanto de forma como de contenido. Por mi parte, sigo teniendo todas las ilusiones, creo que el equipo de eso no anda escaso, y en ese sentido vamos a intentar que paséis un gran, agradable rato de radio con nosotros cada vez que os descarguéis este podcast y nos escuchéis, que es algo que debemos agradeceros, ¿eh? El pasado podcast tenía una duración bastante extensa. No es algo habitual, no lo ha sido en los anteriores programas, no debería serlo tampoco en estos. Y a aquellos que nos escuchasteis los 90 minutos íntegros, pues nos queda casi que daros un aplauso y las gracias, como no. Bueno, una vez hecha esta presentación, creo que podíamos pasar a presentar a nuestros habituales colaboradores. Algunos de ellos estuvieron con nosotros la semana pasada, otros ya no están, pero volverán en futuros episodios, futuros encuentros aquí en este podcast. Quería empezar, como siempre, por Nacho Ortiz, jefe de redacción de la revista. Nacho, ¿qué tienes que decir en este segundo programa del podcast de esta segunda temporada? Hola, Arenas, hola, Almu. Vaya mantecaos que nos han caído el martes en los comentarios del foro, ¿eh? Vaya leches buenas, sí, sí. Pero bueno, iba a decir, hostias como panes. Ya pones un pitito aquí para que suene, nos escuche. Pero la gente es sabia, boxeo, la gente sí. Es exigente. Y mira, fíjate, la semana pasada en la Champions al Madrid le pitaron en el Bernabéu ganando el partido. Eso quiere decir... ¿Pero a qué coño sacas el Madrid ahora tú, hombre? Tú espérate que toque, que es el follonero, tío. Tú ahí, aguanta, ahora entras tú. Que nada, lo único que quería decir al hilo de todo esto es que sí, hemos hecho examen de conciencia, vamos a intentar mejorar esas cositas que la gente comentaba, algunos con formas, con delicadeza, con mano izquierda, otros pues perdiendo un poquito los papeles, pero vamos a intentar mejorarlo, y de hecho en este podcast va a haber algunos cambios para ver si la gente queda más contenta. Y bueno, hacemos, como decías antes, de este podcast el lugar especial de todos. Claro que sí. Aparte de Nacho, que siempre pues nos acompaña con sus reflexiones, tenemos a otros compañeros como Enrique García, coordinador de noticias desde Sevilla. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Como siempre, aquí encantado de estar con vosotros. Y bueno, sí, hemos recibido unos cuantos palos, pero aquí estamos otra vez para levantarnos y dar lo mejor de todos nosotros. Yo sé, estoy convencido de que muchos de esos palos la gente los ha hecho con el objetivo de que efectivamente hagamos examen de conciencia, suframos en silencio, como aquel anuncio, y nos levantemos para hacer algo de calidad, que es lo que la gente espera. Además de Enrique y de Nacho, tenemos también a Motenay. Mote, un saludo enorme. Hola a todos otra vez. En nombre de todo el equipo, una vez más, gracias por la paciencia que estáis teniendo con el primer podcast de la segunda temporada. Estoy convencido de que os daremos muchas más alegrías en un futuro. Yo me da a veces, vamos, pensando en cómo en el debate se va poniendo la cosa caliente, hasta el punto de que, como decíamos el otro día, a veces podría haber hasta sangre. la gente va aprendiendo de vosotros un poco en Nacho, Mote y ahí esos enfrentamientos, y al final lo que ocurre es lo que ocurre, que se nos ponen viscerales la gente. Como decía Relaño, parecen con los ojos inyectados en sangre. No es culpa vuestra, no es culpa vuestra, es culpa de todos, y de todos va a ser también la responsabilidad de arreglarlo. Bueno, Motenay, Nacho, Enrique, tenemos también a el amigo Relaño, Joaquín Relaño, ¿cómo estamos? Hola, encantado de volver a estar aquí y con ánimo renovado. Hemos sufrido un pequeño traspiés, pero eso sirve para levantar y correr más rápido y más alto. Exactamente. Así va a ser. ¿Y a quién me estoy dejando? Al amigo Albert Gil, también, que está con nosotros. Albert. A ver, poniéndonos un poco serios, yo creo que el comentario que tendríamos que recordar siempre es el megapalo que le metieron a Nacho y el apoyo que me dieron a mí, ¿eh? Ese es el comentario del que tenemos que aprender. Nacho, ya. No uses Multinic, Albert. No uses Multinic. Ni Multinic ni nada. Campaña Nacho fuera del podcast. Tío, te hemos pillado. Que te ha pillado Marcus, tío. Que te ha pillado la IP, Marcus. Mira que modero el foro de comentarios. Vamos a cazar la IP esa. Ya ves, hay 5 clanes ahí apoyándote. Hombre, hay los clones, que se nota. Hola a todos y venga, a ver cómo va esto. Te tenemos fichado, pero el corporativismo, ¿dónde ha quedado el corporativismo, señores? No, va IP fenomenal. Además, yo quiero, y con esto vamos a dejar por zanjado el asunto de momento, aunque seguramente volveremos a retomarlo, quiero decirle a la gente que esto pretende ser, y lo pretendió en el primer programa de la primera temporada, y yo creo que lo va a seguir pretendiendo en esta, ser una reunión de amigos que hablan de videojuegos. Sé que la gente espera profesionalidad, y eso se lo vamos a dar. Quiero que tengan un poco de paciencia, pero sobre todo que piensen, y que creo que es lo que al final ha hecho de este podcast algo especial, lo hacía antes y lo hará ahora, que esto es gente que le gusta el tema, disfruta con el tema, hablando del tema para que otras personas disfruten escuchándolo. Y eso seguro que lo vamos a seguir teniendo en esta segunda temporada. Y por último, aunque no menos importante, en labores técnicas, como siempre, haciendo que el podcast sea algo fiable, nuestro amigo David Ortiz. Un saludo, compañero. ¡Empezamos! Retropodcast. Bueno, Almu, pues una de las secciones que retomábamos en el pasado programa de la anterior temporada era el Retropodcast, ese espacio del programa en el que nos damos un paseo por el foro leyendo lo que los foreros, nuestros amigos lectores y oyentes de este programa han dicho sobre el programa de la semana pasada. Y bueno, hoy es un día especial, siempre lo es cuando uno inicia un proyecto, pero es especial también por lo que hablábamos, ¿no? Por la gran cantidad de mensajes aconsejándonos, reprimiéndonos en muchos casos que hemos recibido. Almu tiene una buena selección, sí, por ahí. Bueno, decir que no ha sido muy fácil porque había más de 200 comentarios en el hilo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poco una selección de los más significativos, ¿no? En primer lugar tenemos uno de Dark Garrett que nos contaba. Para empezar, me alegra que vuelva el podcast, se echaba de menos. Aunque bueno, se nota que le faltan unos toques. Es una pena no contar con José y con Yedma, que aportaban mucha naturalidad al podcast y sus voces me gustaban, sobre todo la vocecita de Yedma. Eso lo dirá por mi vozarrón, ¿no? Que tienes una voz muy bonita. Por supuesto que sean bienvenidos los nuevos participantes. Espero que poco a poco se vayan soltando, gracias, yo también. Gracias. Y que escuchemos un podcast tan natural y espontáneo como los de la primera temporada. Bueno, como decía, nosotros también esperábamos ir relajándonos un poco cada vez más. Aunque obviamente nunca, y esto quiero dejarlo bien claro, seremos José y Yedma. Básicamente porque somos cuatro personas diferentes y bueno, quizás acaben gustando las novedades que podemos aportar nosotros, ¿no? Se trata, yo creo... De todas formas, no tenéis que elegir, porque los anteriores conductores tienen un nuevo proyecto y muy pronto, concretamente el 5 de octubre, podéis disfrutar también de ellos en Blaze FM, que no somos incompatibles. Desde aquí un abrazo a José y Yedma. Sí, yo también quiero aprovechar para mandárselo. Desde aquí. Además, José tuvo la deferencia de participar en el foro dejando un mensaje y bueno, yo quiero también mandarle un saludillo en nombre de todo el equipo, en el mío personal, para que les vaya fenomenalmente bien en su nueva aventura. Bueno, su nueva vieja aventura. Sí, ya seguro que les irá genial. Un tío grande, José, un tío grande. ¿Qué más algo que tenemos por ahí? Vamos con otra de las cosas que no han gustado mucho a nuestros lectores ha sido la incorporación de José Mery García. Bueno, y también mi cancioncita, ¿no? Aquí Zetangas ha salido en mi defensa, como no, porque fue él quien dejó aquel famoso post, ¿no? Y vamos a ver las palabras que nos dejó Zetangas en el foro, que es tampoco lo han cantado tan mal, leñe. A ver quién tiene bemoles a cantar Joselito, ¿eh? Bueno, ya hemos dicho que había que animar un poco ese post, no había que leerlo tampoco tan mecánicamente, tan robóticamente como nos han dicho. Pero bueno, yo qué sé, nos lanzamos un poco a la piscina. También hay que... Sí, bueno, a mí me gustó mucho José Mery García, ¿no? No coincido con algunos... No sé, a mí me parece un tío gracioso, ¿no? Los que hemos oído radio durante tantísimos años... no sé, programas de corte futbolístico que todos conocemos, sabemos que este tipo de apariciones estelares a veces aportan un puntillo pues casi cómico, no sé. De todas formas, también tengo que decir una cosa. Yo siempre he sido de la SER, con lo cual... ¡Ay, de la morena, de la morena! José Meri, de la morena, Manolete, toda esa gente. Pero bueno, que yo creo que fue gracioso. Y aunque a la gente no le gustase, José Meri es un tipo con personalidad. Vamos a intentar expulsarlo de nuestra familia, pero cualquiera sabe. Ese se presenta aquí cualquier día a dar por saco y tenemos que tragar con él. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, bueno, luego tenemos a The House, no sé si será de Doctor House, que me ha echado un capote ahí y ha dejado estas palabras. Dice, ¿qué os creéis? ¿Que es fácil para Almudena empezar en esto? Yo la aplaudo porque supuestamente esto de los videojuegos es un mundo de machos y sin embargo ahí está, dando su sabiduría en este mundillo y en mi opinión sabe bastante. Claro que al principio se sienta encorsetada, pero es muy normal. Mirad, para poneros un ejemplo, Alonso el primer día que subió a un coche de Fórmula 1 seguro que era mucho más inexperto y mirad hoy día, ¿no? Bueno, yo quería decirle que muchas gracias por el capote, que se agradece, pero... Solo quiero apuntar a una pequeña cosa y espero no parecer muy tiquismiquis, pero soy más de Schumacher que del sin cuello este. De... Ah, amigo, fuera, fuera. Pero hombre, oye, no. Saquetera. Sabias palabras del compañero House aquí. Sí, sí, bueno. Aparte, bueno, ellos no la conocen como la conocemos nosotros, pero hay que decir, y esto es contrastable, cualquiera puede poner la prueba, que es una chaquetera. Esta mujer tiene, aparte de ser una chaquetera, tiene un conocimiento del mundo del videojuego importante. Y bueno, ya os digo, la podéis poner a prueba, ¿eh? Seguramente os sorprendería. A ver quién se atreve a echarle un counter, ¿eh? Bueno, no te pases, a ver si me van a freír otra vez. Pero, ¿qué más pero cosas? Bueno. ¿Qué más cosas hemos leído por ahí? A ver, un amigo junta cadáveres, bonito Nick, ¿sí? nos ha dejado estas bonitas palabras. Las intervenciones de Juanchi, cuyo teléfono de vez en cuando nos sorprendía con un sonido igualito al que hace la radio en Silent Hill, cuando tienes un bicho encima de ti. ¡Grandioso! Yo que suelo escuchar el podcast en la cama, me he llevado más de un susto por la irrupción de ese fatídico sonido Silent Hilliano en mitad del duerme-vela, y a punto he estado de levantarme y mirar en derredor por si había una enfermera tetona zombie en mi habitación dispuesta a, y perdón por la expresión, rebanarme las pelotas. ¡Qué grande! Por cierto, yo quiero hacer ¿qué una ¿qué tienes que decir? Que es que el sonido de Juanchi y en general de todos no es telefónico, lo cual no deja de ser una ventaja con respecto a las intervenciones del año pasado. Es microfónico, lo que pasa es que todo el mundo no tiene un micrófono fantástico como el que hoy estreno, amigos, y no todos suenan igual de bien, pero es microfónico, lo cual quiere decir que en ese sentido algo deberíamos haber ganado y la gente no lo ha dicho, pero bueno, no importa. El caso es que vayamos sumando y que vosotros sigáis ahí aportando sugerencias para que la cosa... Sugerencias como las que nos dejaba Stingray76, que decía que las pegas yo creo que ya han quedado claras. Sí. Los defectos están ahí, supongo que ya habréis tomado muy buena nota para el siguiente Meri Podcast. Prueba de ello, yo creo que es esto que estamos haciendo ahora mismo. Así que yo me voy a unir a la corriente de felicitaciones por el esfuerzo y daros muchos ánimos para pulir los siguientes Meri Podcast, que está claro que los comienzos, y esto es nuevo para los conductores del programa, siempre son difíciles. Ánimo. Seguro que el martes que viene todo va a encajar mejor. Así va a ser. Así que nada, yo creo que con este comentario positivo, como decíamos hace unos segunditos, vamos a pasar al debate, que ya dijimos, era la columna vertebral del podcast. Esa frase también ha hecho mella, mucha gente la ha citado, pero es la verdad. Vamos a pasar al debate, la gente tiene ganas de sangre, chavales, ¡a debatir! A debatir. Bien, pues aquí estamos otra vez todos reunidos alrededor de este fuego, como decía, de la morena. Ya os he dicho que yo era oyente habitual de la cadena SER para debatir de los temas o algunos de los temas que han sido actualidad esta semana con nuestros habituales colaboradores. Y bueno, el primer tema, Almudena, dinos cuál es. Bueno, pues vamos a hablar de los videojuegos de la saga de la película Star Wars. Y bueno, vamos a hablar de si está LucasArts alejándose del buen camino o no. Pero yo creo que para esto igual podría hablarnos Sergi, ¿no? Que para eso le ha puesto nota, ¿no? A esta nueva entrega de Star Wars. Gran nota, por pues, otra parte, ¿no? Sí, gran nota. Pretendía sonar sarcástico, amigos. No, pero tengamos cuidado con una cosa, y es que si bien muchos lectores van a coincidir conmigo que cuando tú sacas un 6,5 en un examen, está sacando una nota que mucha gente querría, ¿eh? Exactamente. O sea, que no es una nota tan mala. No, porque además, ojo, la nota no se la ha puesto yo, se la ha puesto Nacho, aquí presente. Así César, que... César, lo que es de César. ¿Cómo se quita la culpa, tío? No, porque, hombre, para una vez que coincidimos Nacho y yo, pues vale la pena decirlo, ¿no? Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que se estaba esperando un juego como este, ambientado una vez más en el universo de la Guerra de las Galaxias, Y lo cierto es que no ha salido tan bien como se esperaba. Este es uno de los de esos títulos que sufre de un hype terrible, después se acaba pegando un batacazo tremendo. Nacho lo puede confirmar, es un juego con muy buenas ideas, una gran implementación de la fuerza por doquier, un arranque estupendo, unos escenarios acordes con lo esperado, y además controlas a Darth Vader, caramba. Bueno, en teoría, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Pues, hombre, pues se podría y se debería pedir un poco más, visto que al final no se obtiene mucho de casi nada, ¿no? El juego acaba cayendo víctima de su propia ambición, justo donde no debería, que es en su jugabilidad. Hay horribles bugs en su IA, por ejemplo, fallos de todo tipo, y la sensación de que podría ser mucho más divertido de lo que es, ¿no? ¿Es así o no es así, Nacho? No, totalmente de acuerdo, sin que sirva de precedente. Exactamente, y sin que sirva de precedente, ojo. Bueno, es un juego al que le hemos puesto un 6,5, que se podría considerar como bueno, y creo que... Correcto, en la escala de Meritation es un juego correcto. Correcto. Exactamente, correcto. Muchas gracias, Relaño. Correcto. Pues eso, creo que no nos dejamos. Yo creo que aquí el problema ha estado sobre todo en que han tenido poco tiempo de desarrollo, menos del que esperaban. El juego incluso se ha retrasado, estaba prevista su salida para el año pasado, pero al final se ha ido retrasando, al final lo han sacado a la venta y con todos esos bugs, o sea que al final pues ha sido peor el remedio que la enfermedad. ¿Soy el único que piensa de todos vosotros que el último gran juego de Star Wars fue el X-Wing de PC? Hombre, tanto no, ¿eh? Qué exagerado. En los últimos años han salido juegos. Star Wars ha sido el Jedi Knight. Y punto. Nada, el Galaxy, Star Wars Galaxy, sin lugar a dudas. Pero tenemos Caballeros de la Antigua República, tenemos Lego Star Wars, que también está muy bien, tenemos Battlefront, o sea que hay donde elegir. Lo que pasa es que, claro, todo eso son también desarrollos de terceras compañías, no son desarrollos de la propia, sí, LucasArts. Vamos, y aquí lo recuerdo, que... los tiempos de LucasArts, los tiempos de Jedi Knight, Jedi Outcast, el Academy, el Republic Commando, que más cercano... O yéndonos más para atrás, el Rebel Assault, o el TIE Fighter, o incluso en PlayStation, ¿os acordáis de este beat'em up? El Master of Teras Casi, juegazo también. Bueno, también podemos recordar tiempos oscuros. Battlefront 2 también. Pero yo, la verdad es que, volviendo a la pregunta del debate, yo creo que la LucasArts de ahora se está empezando a parecer a esa de los tiempos oscuros en las que sacaban juegos de Star Wars como churros y el nivel bajaba muchísimo. Ahora no salen tantos juegos. Pero fíjate, lo que ha pasado aquí es claramente, como decía Relaño, culpa de un desarrollo apremiado por lanzar deprisa y una gran idea que es el aprendiz secreto de Darth Vader, que es una pasada, a cualquiera nos hubiera gustado ser el discípulo de Vader, pues acaba en el cubo de la basura. Menos mal que el juego es correcto, ¿eh, chavales? Sí, pero es que ni siquiera se puede decir que el lanzamiento haya sido prematuro, o sea, el juego se ha ido retrasando, se supone que han tenido que ir puliendo esos fallos y al final... Recuerda pues que, ha visto que no ha sido así. Ha habido hasta recortes de plantilla y despidos. Vamos, algo tiene que decir eso, algo tiene que indicar. Sí, tenían entre manos un título muy ambicioso y también una tecnología que se suponía que iba a marcar un antes y un después. Pero en lo referente, por ejemplo, al motor Euphoria, hemos visto lo mejor de ese motor en Grand Theft Auto 4, no lo hemos visto coincido. En este juego de LucasArts. No, y aquí se abusa muchísimo de la fuerza. A ver, es que el juego técnicamente, a nivel técnico, el juego no está mal. Ese no es el problema de fondo. El problema ¿Te es que... ¿Te has fijado las texturas, Sergi? Sí, claro. ¿Te has fijado las texturas? Yo me refiero técnicamente a nivel general. El problema es que cuando tienes el juego a los mandos es cuando el juego no funciona. No por sus problemas técnicos globales. Pero técnicamente tiene algunos fallos bastante lamentables. Por ejemplo, se ven árboles que están formados pues por una única textura plana. Que si te fijas, o sea, bien... Técnicamente si te tiene fijas, bastante bien, fallos. Fallos gráficos. Y yo creo que lo que nos cega un poco en el Force Unleashed es que la fuerza y los rayos y todo lo demás, los efectos de partículas son muy buenos, la iluminación también es destacable y todo eso y lo chulo que queda la fuerza cuando pegas las descargas se representa como una ola con un motion blur y todo muy chulo, que son las películas no sale, la fuerza se utiliza y es invisible, pues aquí no, aquí se ha representado, eso queda muy chulo y eso nos cega de fijarnos un poquito, de analizar un poco más el resto de la apartado. No es por pecar un poco de friki, pero yo recuerdo al emperador lanzando rayos, ¿eh? O sea, que eso de que no se ve... No, pero... Sí, se ve. Pero rayos sí. Los rayos siempre se han visto. Sí me gustaría romper un poco una lanza en favor de LucasArts, en el sentido de que, como bien dijo Microsoft hace algunos meses, las demostraciones, una buena demostración hace que se venda bien un juego, y la verdad es que la demo del Poder de la Fuerza dejó la miel en los labios a muchos jugadores, ¿eh? De hecho, incluso yo cuando la probé... Me dejó lágrimas en las mejillas. Cuando la probé me sorprendió bastante la calidad del título. Que, a mí me gustó. Que claro, evidentemente a posteriori no ha sido así, pero es reseñable que han sido muy cuidadosos en cuanto a la demo. Yo creo que no, yo creo que la demo no... A mí no me sorprendió tanto la demo. Me ha gustado, vamos. Lo que sí me sorprendió fueron los vídeos que lanzaron año antes sobre ese juego de Indiana Jones, que al final no se sabe si va a salir a la venta o no, presentando la tecnología Euphoria. Sí, cierto. Y también unas cuantas demos técnicas que hicieron. Sí. Todo eso estaba bastante bien, pero al final ha quedado un saco roto. Creo que próximamente se puede tener noticias sobre ese título, según se está rumoreando. No se sabe si lo van a cancelar o si lo van a continuar, pero yo creo que dentro de un par de semanas vamos a tener noticias. Se está viendo que había mucha ambición en LucasArts. Aún así, pero... a mí me gustaría romper una lanza a favor de LucasArts, en el sentido de que recordad que se está desarrollando teóricamente la tercera entrega de la saga KOTOR. Exacto. Que se dice que puede ser un MMO. Y bueno, teniendo en cuenta lo último que se ha hecho relacionado con Star Wars, que fue el excelente Star Wars Galaxies, ya sabemos todo lo que pasó y demás, pero bueno, un nuevo MMO basado en Star Wars y en el mundo de KOTOR, la verdad es que la cosa puede quedar muy muy bien, así que vamos a darle un voto de confianza. Pero al ver de ese MMO no se encargará BioWare. Bueno, pero la licencia sigue siendo de Lucas, es decir, tendrán que sacar un producto que se vea regido por las cotas de calidad, sí, que exige la gente de Lucas. Pero aquí también lo que estamos hablando es de que LucasArts pueda volver a crear un título competente por ella misma, no dependiendo de terceros. Sí, sí, bueno, ahora fíjate, Lucas también tiene entre manos las Guerras Clon para Wii, que a mí me gustó bastante cuando estuvimos probando en el E3, me pareció que es entretenido, está bien resuelto el control, aunque no usa el Wii Motion Plus. Pero bueno, también no puedes esperar demasiado ese juego porque estás hablando de un juego de lucha uno contra uno sin más pretensión, además con un estilo basado en la película de dibujos. Y el que me tiene con la mosca detrás de la oreja es Fracture. Bueno, ya muchos lectores ahora puede salir muy mal. Habrán podido probar la demostración que salió la semana pasada en PlayStation Network y en Xbox Live. He visto también que se ha ido desinflando mucho Fracture con el paso del tiempo. No creo yo que al final llegue a ser algo destacado. ¿Qué dices? ¿He oído Two Human? Lo de Two Human ha sido un poco de catastróficas desdichas de la desarrolladora en parte. Bueno, no entremos, que eso es harina en otro costal. Vamos a seguir con Lucas y, bueno, yo creo que, hablando de juegos malos, yo no sé, pero yo tengo guardado en la retina para mal el Obi-Wan Adventures de Xbox. Ese. Pues sí, dos coincidencias. Uy, esto pinta mal, ¿eh? Sí, lo siguiente que nos van a decir es que esto nos lo hemos preparado. Sí, seguro. Como a Lorena con las tomas falsas, igual. Bueno, pues no sé vosotros, pero para mí es el peor juego que he jugado de Star Wars en toda mi vida. Lo ha habido peores, desde luego. Yo, por ejemplo, recuerdo uno en PlayStation 1... No recuerdo ahora mismo el nombre, pero estaba inspirado en la saga Twisted Metal y era también bastante lamentable. Bueno, yo creo que es momento de pasar al segundo tema. Está interesante, pero debemos seguir adelante con el debate. Almudena, ¿cuál es el segundo tema que tenemos preparado para hoy? Bueno, pues el segundo tema está basado en las declaraciones que ha hecho Peter Molyneux sobre su creación, en la que dice que calificaría Fable 2... con un 9 sobre 10. El autor francés aclara que es el juego más completo que ha elaborado nunca. ¿Qué opináis vosotros? O sea, el juego es suyo, ¿no? ¿Es suyo el juego? Sí, es suyo el juego. Vale, no lo pregunto. ¿Vale? Digo, le ha dado una nota así pequeña, pues digo, será suyo a lo mejor. Sí, joder. A mí me parece, voy a empezar yo a abrir el debate, pero me parece, cuanto menos, pues algo bueno, ¿no? Que el propio desarrollador se tire flores... Y que diga que es el juego más completo que ha elaborado nunca, no que diga que simplemente que es buenísimo y ya está, sino que dé unas razones válidas. Vale, a mí me da que pensar para bien, sinceramente, ¿no? Yo creo que todos los que conocemos ya a Molyneux, y creo que Nacho recordará cierta entrevista de L3, tenemos que coger todo lo que dice con pinzas, o sea... Sí, yo lo que recuerdo de L3 es cómo te tenía en un barecillo tomándote una copita allí, hablando con él en la intimidad. Exactamente, y todo lo que te cuenta, pues él vive en un mundo... Él vive en su propio mundo de Yuppie, con su... Bueno, todo colorista y tal, todo súper genial, y realmente todo lo que dice hay que cogerlo, vamos, con pinzas y no sacar muchos matices porque es un tío que se mete en charcos por eso, porque no se puede estar calladito, porque es un amante de los videojuegos y le pasan cosas como esta. Así que bueno, el juego posiblemente sea buenísimo, pero bueno, habrá que ver el resultado final, porque si nos fiamos de las palabras de Molyneux, mal vamos. Hombre, también tenemos un vídeo, o sea, no solo son sus palabras. La última vez que estuve yo con Molyneux fue con The Movies, hace tiempo ya de esto, Pero si os acordáis, también había mucho hype con este juego porque él había estado, pues lo que pasa siempre, él se emociona, se entusiasma tanto con su producto que habla más de la cuenta. Y él comenzó la rueda de prensa diciendo, mira, sé que soy un bocazas, pero ahora voy a intentar no hablar tanto porque claro, igual en mis declaraciones contagio de mi entusiasmo y se crean unas expectativas que luego pues al final pues no llegan al mismo nivel que la realidad. Bueno, esto le pasó también con Black and White, que fue muy sonado, y con Fable 1 también tuvo esta incidencia, pero él está convencido en que ahora sí que va a poder contar su fábula con todos los elementos que quería haber incluido. Vale, todos podemos estar de acuerdo seguro en que Molyneux posiblemente no tenga abuela, y pasó con el primer Fable también. Pero lo que no podemos negar es que también esta semana le ha sacado faltas a su propio juego. Es decir, lo ha vanagloriado por un lado, pero también ha sacado faltas, o sea, en público, Fable 1, en una entrevista. Perdón por decir Fable, es que tienes la tradición de haber jugado un poco más pequeña y no saber inglés, pero a mí me parece un juegazo. Y las imágenes que he visto de esta nueva entrega, la verdad que no me han decepcionado de momento. Y han sido muy pocas, no, hay que reconocerlo, pero no tenían nada de mala pinta. Si el problema de Fable no es que fuera un mal juego, o sea, a mí me pareció un juegazo. El problema que tuvo Fable, de nuevo, es que escuchamos demasiado a Molyneux antes de probar el propio juego, y es que nos habíamos creado unas expectativas brutales. O sea, parecía que iba a llegar el nuevo simulador de vida. Y realmente era un juego excelente, pero que no cumplía con las promesas que se habían hecho mediante declaraciones y ruedas de prensa y tal del amigo Molyneux. Hombre, acuérdate que el juego decía, elige todas tus elecciones, sé el dueño de tu destino, y la única elección que había en el juego era, al final, que te decía, ¿por aquí o por aquí? Y tú decías, por allí, y ya está. Que eso no es verdad, tío. Ya tuvimos esa discusión el otro día. Eso no es verdad. De todos ¿no? modos, hay que darle un voto de confianza a este hombre. A mí me gusta la gente que no está confianza en sí mismo. Hay un montón de gente así. Mira tal, por ejemplo, al más célebre ex miembro del Team Ninja, que la modestia no estaba precisamente entre sus defectos, y a fin de cuentas el producto que sacaba la calle era bueno. Y Molyneux podrá tener muchos defectos, pero los productos que saca al mercado pues podrán cumplir más o menos con lo esperado, pero no saca malos juegos. Este hombre sabe de lo que está hablando. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Motenay con lo que él comenta de que es bueno que este creativo se apasione con su producto. También es verdad que a veces exagera un poco, pero yo recuerdo en el mítico Lodge, aquel que nos costó encontrar en el E3, Nacho, cómo Molyneux, cuando estaba presentando Fable 2 y estábamos allí todos los periodistas probando la demo, se ponía detrás de los periodistas y veía cómo estaba jugando el periodista, y se le veía con una cara de emoción increíble al hombre. La verdad es que lo estaba disfrutando mucho. De todos modos, una cosa importante. Yo no conozco ningún juego, ni uno solo, que haya cumplido las expectativas que uno se haya hecho en la previa, en el avance. Tú lees la página web de un título y todos son la maravilla, la quinta esencia, y luego al final pues pasa lo que pasa. Muchas veces, nada. Pero vamos a ver, hay que diferenciar, y creo yo que aquí somos capaces de verlos, que hay que diferenciar mucho las compañías que lo hacen con un criterio, con un fin publicitario, porque realmente el juego pues no llega, y quieren compensar esa falta de interés pues generando hype, y otro tipo de creativos, que yo creo que es el caso de Molyneux, que él lo hace de forma inocente, quiero decir, no buscando una atención porque el juego sea malo, malo, malo, malo, porque sabemos que no, sus juegos no son malos, pero yo creo que él lo hace pues inocentemente. Él está tan conectado, tan emocionado con ese producto que bueno, eleva las expectativas sin darse cuenta, y hay que diferenciarlo muy bien de la gente que lo hace con Hombre, malicia. Pero siempre debemos tener en cuenta que estamos ante un resultado de mercado, y que queramos o no, va a ser necesario que se lleve a cabo esa campaña de publicidad. Otra cosa es que, como bien ha dicho Nacho, se lleve desde la mentira, desde la injuria, y bueno, nos encontramos con juegos con los que se prometen una cosa, y bueno, no vamos a citar nada, como bien ha dicho, pero y después nos llevemos con una jugabilidad completamente casi absurda, realmente, pero bueno. Sí, realmente que hay gente que lo hace con malicia, o sea, hay gente que intoxica con las... Igual peco de ingenuo, vosotros que movéis entre las bambalinas del sector... Hay gente que va con malicia intoxicando con declaraciones para crear ese hype, o todo el mundo cree positivamente que su producto es bueno, pues como el padre, ¿no? Que ve a su hijo, el pobre no da más de sí, lo ha repetido 6 veces primero de bachillerato, pero él lo apoya, ¿no? No sé qué decís vosotros. Bueno, yo te digo que no quisiera yo nombrar a ninguna productora. Sí, si nos ponemos a nombrar... O sea, nombra, Nacho. Pero vamos, esto sabemos que... No, yo sí que voy a decir nombres propios, como puede ser el de Richard Garriott, que se tiró 5 años... hablando maravillas de lo revolucionario que iba a ser su tabula rasa, Y lo que hemos acabado teniendo al final es un juego de lo más discreto, que para nada sienta las bases de lo que sean los MMOs en el futuro, pero para nada. Discreto hasta el punto de que no le van a retirar el apoyo de forma inmediata, pero a la larga yo creo que tú coincidirás conmigo, Albert, en el que van a terminar cerrando los servidores. Bueno, a ver, al cerrar servidores no sé si hasta un punto, digamos, tan drástico, porque realmente han habido muy pocos MMOs que se hayan acabado cerrando. Pero vamos, a nivel de contenido extra, de actualizaciones, de soporte por parte de NCSoft, yo le auguro un futuro bastante, bastante negro. Servidores no sé si se van a cerrar, pero vamos a cerrar este tema y también vamos a enlazar del cierre de estudios, ¿no? Que esta semana nos ha sorprendido, y hablábamos además la semana pasada, si no recuerdo mal, de Ensemble Studios y responsable de Age of Empires, y que está trabajando ahora mismo en Halo Wars y que cerrará sus puertas próximamente, ¿no? ¿Qué opináis? Como fan de la serie de Ensemble, estoy completamente indignado con el cierre del estudio. ¿Por qué? Por la razón de que si consideráramos que era un estudio malo, pues es normal, es evidente que lo cierren. Si consideráramos que era un estudio que está perdiendo dinero, también, pero tenemos un estudio que sencillamente en el género de la estrategia en tiempo real, y Motenero podrá decir, era bueno, era de los más sobresalientes que había, así que no estoy nada de acuerdo con ese cierre y no le encuentro justificación alguna. Confío en que Microsoft llegue el momento en el que reubique a estos trabajadores en otra compañía y sigan produciendo juegos de la calidad que estaban haciendo hasta ahora. ¿Cuál es la explicación oficialmente que se ha dado para esto, vosotros que estáis en el día a día? ¿Cuál es la explicación oficial al respecto? Al respecto del cierre de la compañía, Microsoft emitió un comunicado de prensa en el que decía que, bueno, que el equipo ha hecho contribuciones de valor incalculable a la industria con sus sagas como Ace of Empires y of Mythology, y con el largamente anticipado lanzamiento de Halo Wars. Esta decisión no refleja el talento de Ensemble ni la calidad de Halo Wars. De hecho, la gente que ha tenido la oportunidad de probar Halo Wars coincide en que tiene todas las papeletas para ser un juego fantástico. O sea que nunca han aclarado las decisiones. Puede que sea por un tema de falta de venta. O sea, los juegos de estrategia en tiempo real en consola venden muy poco y en PC venden, pero con el tema de la piratería, ahí, igual esas ahí ventas llegamos. Están últimamente más bajas de lo deseable. Acordaros de la semana pasada de mí cuando decía que había que aplicar medidas para luchar contra esto y todos decíais, pero hombre, que esto es una indecencia, ¿qué tal? Sí, pero si no luchamos contra esto, ¿qué pasa? ¿Que nos cierran Ensemble? A ver, también hay casos, siguiente, como decíamos antes, en los que no solo se ven afectados por el tema de la piratería, sino por lanzar productos al mercado totalmente nefastos. Y ahí estoy recordando lo que le ha pasado a Flagship Studios, los responsables de Hellgate, que sacaron un juego que, ya lo dije hace tiempo en un podcast, sacaron un DVD al mercado, que era la versión 0.7 o 0.8 del juego, y al cabo de unos meses sacaron ya la versión 1.0, en plan, oye, os sacamos una beta a 40 euros y de aquí a un tiempo ya sacaremos la versión final. Hombre, estas cosas es que al final tienen que pasar factura a la compañía. Bueno, pero yo creo que no es el caso de Ensemble. Evidentemente no han lanzado juegos de mala calidad, y tampoco será el caso del 2006 de Clover Studio, que con juegos como Cameo o Beautiful Joe no merecía cerrar sus puertas. Afortunadamente después, con la fundación del nuevo estudio de Platinum Games, bueno, en cierto modo ha salido rentable el cierre de Clover, crítica, pero bueno. Éxito de crítica, pero a nivel de ventas, la verdad es que se miró mal, se planificaron mal los lanzamientos, creo yo, porque eran juegazos de auténtica calidad y después que han vendido poco los sistemas que se han lanzado. Y fíjate de que Capcom, ya desesperada, intentó dar un giro y empezó a sacar Beautiful Joel en PlayStation, siendo exclusivo de GameCube, y Okami igual ha seguido el mismo camino. Entonces, que ha saltado de PlayStation a Wii, hemos visto. Entonces, no es tanto la calidad, sino el éxito comercial. Nacho, y no te olvides de Titan Quest, que lo mencionamos la temporada pasada en un podcast, un título de altísima calidad, y sus creadores tuvieron que cerrar. Sí, está claro que muchos estudios, sobre todo los que tienen al PC como mercado principal, están teniendo bastantes problemas. Y con Ensemble hemos visto, pues, solo otro ejemplo más. Lo único verdaderamente preocupante no es que una desarrolladora cierre, que sí, puede ser más o menos triste, pero lo que verdaderamente es preocupante es cuando una desarrolladora que hace buenos juegos cierra. Esto sí que a mí particularmente me molesta. Pues entonces eso debería, pues, hacer que los usuarios pensaran y dejando a un lado los sistemas antipiratería que busquen las compañías, pues que los propios usuarios se conciencien cuando salga un nuevo juego a la venta, se vayan a la tienda en vez de a la mula sí, a descargar. Es cierto que algunos estudios pueden cerrar, o la piratería puede cerrar algunos estudios, pero si bien hay otros estudios que sacan mucho peores juegos, que también les afecta la piratería, y en cambio esos estudios siguen abiertos. No sé si con esto consigo si será ya un tema de financiaciones o algo más complejo, pero lo que está claro es que las consecuencias se ven claramente y los usuarios serían los primeros que tendrían que reaccionar y empezar a pensar en comprar más que en descargar. Si no, pues... Bueno, yo creo que sinceramente peor. Tampoco hay que dejar recaer toda la culpa sobre los usuarios, ¿no? Porque estamos viendo, y así ya continuamos un poco el debate, evolucionamos un poquillo. Sí, yo creo que podríamos pasar al próximo tema. Sí, estamos viendo que últimamente parece que se están poniendo muy de moda los multijugador, ¿no? Sobre todo los MMO. Y parece que estamos entrando en una rutina que la temática es siempre igual, ¿no? Y bueno, quería saber qué opináis sobre este tema. A ver, siempre igual. Sí, eso, yo no creo que sea siempre igual. Quizás sí, que hace unos años podíamos centrar la mayoría de MMOs en temáticas medievales y fantásticas. Pero la verdad, el caso que comentábamos antes, últimamente pues han salido juegos como Tabula Rasa, Matrix Online, vamos, podría decir un Pirates of the Burning Sea. Así que bueno, sigue habiendo muchos juegos ambientados en la temática que comentamos, pero la verdad es que últimamente se están abriendo muchos frentes en cuanto a eso, en cuanto a temática, sin olvidarnos sobre todo, yo creo que del gran éxito no fantástico que es el gran sí, EVE Online. Hombre, yo creo que digamos esta saturación de temática medieval es por herencia de los juegos de rol. Juegos de rol de papel y dado, pues de estos, digamos que... han sido los precursores de los MMO, como comentaba el Mudin antes en la lista del podcast de emails, y creo que a raíz de ahí es lo que más le gusta a la mayoría, y por herencia directa se ha acabado, pues eso, encarnando, pues a la gente le gusta más tener pues tu guerrero, tu mago, pues tu elfo, y tener monturas legendarias y enfrentarte a personajes mitológicos. Yo creo que es más atractivo, que en un primer momento creo que es más atractivo que otra ambientación, pero cuando ya estás un poquito dentro del género y gente como tú, Albert, que ya estáis cansados de matar dragones, pues creo que sí que gusta cambiar un poco de ambientación y sumergirte en otras cosas. Pero para bueno, un poco como, más de como dice el tema de la mitología, un entorno mitológico siempre puede conseguirse también en una ambientación futurista como ha hecho Two-Human. Y bueno, verdaderamente yo cuando pregunté a Rahim Amataba, que es productor de Warhammer Online para Europa, me comentó que la única forma que él veía de evolucionar el género en cierto modo era tratando de representar nuevos entornos, nuevos ambientes, y se refirió precisamente a esta recreación del futuro en un multijugador masivo. A ver, tenéis que entender una cosa. Hoy los MMO suelen basar buena parte de sus ataques pues a distancia o en melee, ¿no? Cuerpo a cuerpo, que es lo que a mí me gusta. Si tú sitúas el juego en el año 50.000, es muy difícil justificar que se sigan pegando con una espadita y defendiéndose con un escudito. Se dispararán cañones de plasma y desde sus casas, ni más ni menos. Sí, yo ahí veía uno de los motivos por los cuales no tiende a sacarse más juegos de esa temática. Es decir, es muy fácil hacer un juego medieval porque metas magia, metas espadas con 300.000 ataques raros y movidas, pues no desentonan. Pero claro, hacer un MMO de temática, digamos, actual o futurista, pues acabas siempre limitado a lo que son las tres escopetas, el fusil y bueno, y poca cosilla más. Realmente hay que tener mucho ingenio como para sacar algo, digamos, atractivo en plan futurista. Pues el EVE Online a mí me parece un juegazo y está ambientado en el espacio, en el futuro. Y no me parece para nada que sea sota, caballo y rey con las armas. Sí, pero piensa que EVE Online es un juego que no está enfocado, o sea, no ha sido hecho para arrasar a nivel de ventas. Y hoy en día lo que las compañías buscan es arrasar. O sea, lo queramos o no, lo que hoy se quiere es vender un juego, pues plantar 1 millón de suscripciones cuanto antes. EVE no las va a conseguir posiblemente nunca, y uno de los motivos es ese, que no tienen las 300.000 chorradas que tanto le gusta a la gente. El tema de incluir las 300.000 chorradas es como tú dices, que tenga astucia el desarrollador. Y a colación del tema futurista de un MMO que esté basado en el futuro, también podemos pensar en un masivo que esté dentro del presente. Y se me viene a la cabeza algo que muchos usuarios llevan pidiendo bastante tiempo y que pudimos ver en una experiencia piloto con Resident Evil Outbreak, que es un multijugador de Resident Evil basado en Raccoon City. Es decir, recrear la ciudad entera y los usuarios deben sobrevivir a la invasión zombie. Sería realmente interesante. Yo también creo que toda esta sobresaturación de espada y brujería en los MMO se debe al brutal éxito de World of Warcraft. O sea, ahora todas las compañías quieren seguir su estela, y de ahí que a la hora de desarrollar un MMO, lo primero en que se piense sea en orco, elfo, enano y hobbit, en lugar de en otros sistemas que podrían ser mucho más originales. Por ejemplo, lo que está haciendo Sony Online con The Agency o el juego de ese universo. Peraño, a ver, antes de llegar World of Warcraft, todos los MMO que había, o la mayoría, seguían con la misma temática. Piensa en EverQuest, por ejemplo, o en EverQuest 2, Daok, todos estos, siempre ibas con tu espadita, con tu arquito, y siempre lo mismo. Sí, pero también ha habido otras propuestas, por ejemplo, Matrix Online, lo que pasa es que al final no han llegado a cuajar, y claro, Star Wars Galaxy también. Y al final se ha visto que el éxito seguro es la espada y la brujería, y todas las compañías pues tiran a eso. En relación a nuevas propuestas, no podemos olvidar también un juego que se presentó en el E3 como exclusivo de PlayStation 3, que es Maxi Option Game, que recordaréis que es una especie de shooter en primera persona que no se sabe cómo va a acabar, pero bueno, en cuanto a sus aspiraciones, como ya hemos dicho antes, las ponen bastante altas su equipo de desarrollo. Y ya que Almu ha citado al gran EVE Online, no me gustaría cerrar el tema sin comentar el anunciado y esperadísimo World of Darkness, que están desarrollando los mismos responsables de EVE Online, y que promete ser un MMO basado en el mundo de, bueno, World of Darkness, lo que implica, pues por fin, un MMO de vampiros. Y vamos, un poco con la temática un poco más adulta. Bueno, hombre, mientras... Sí, CCP Games se llama la compañía. Mientras llega este, lo que estamos viendo es que ahora mismo, para hacer un MMO que le tosa a World of Warcraft, tiene que haber una gran compañía detrás, y un gran estudio, y una gran productora que meta el dinero necesario para poder completar ese servicio que es un MMO. Vamos, y ahora mismo yo estoy ciertamente ilusionado con Warhammer Online. Yo he sido jugador de Warhammer desde que era un crío, de prepararme mis ejércitos de orcos, del caos de Khorne y de altos elfos. Y vamos, yo en poder meterme ahí en la piel de un chosen del caos y pegar mis espadazos ahí, pues yo creo que va a tener una gran legión de seguidores y que va a tener éxito. Pero lo que no sé, que tampoco soy tan experto al ver como tú en este terreno, es que si va a poder hacer algo contra World of Warcraft a nivel de llegar, compartir parte de ese éxito también. Yo realmente, de entrada, tengo que dar mi brazo a torcer y reconocerte. Sabes que tuvimos una discusión hace tiempo acerca de si Warhammer iba a ser un juego decente o no. La verdad es que yo estaba convencido que no, pero el resultado final ha sido, vamos, muy, muy satisfactorio, tal y como veremos en el análisis. Y, si es que eres un hardcore, y tío, la verdad es que, teniendo en cuenta que ha habido 1.200.000 peticiones para entrar al Head Start y la beta y demás, y viendo el éxito que parece que está teniendo a nivel de ventas, hoy mismo yo ya lo he visto agotado en muchísimas tiendas, ojo, porque este sí que es un juego que puede jugar todo el mundo, que ofrece justo lo que no tiene demasiado bueno World of Warcraft, que es el tema del PvP. Así que yo realmente aquí sí que estoy viendo un MMO que podría llegar a, no digamos superar, porque eso es muy utópico, pero sí estar a un nivel más alto de lo que han estado juegos como Lineage 2 y demás, que son los únicos que han hecho un poco de competencia a WoW estos últimos años. Oye, pues a ver si nos venden la moto como con el Age of Conan, que a ti te vendieron la moto y al final mira lo que ha pasado a los servidores aquí. Bueno, en España, lo de Age of Conan es un caso, vamos, inexplicable. ¿Cómo puede ser que una compañía, de forma tan nefasta y lamentable, tiré por los suelos un proyecto que, vamos, es que podía haber arrasado con un poco más de apoyo por parte de la compañía? Pues lo que dije en el artículo de opinión, llevamos 4 meses sin ningún tipo de parche, ni de soluciones importantes, ni de contenido extra. O sea, es que es lamentable lo que ha hecho Funcom con ellos. No te enciendas, que todavía queda podcast y aún tienes que guardarte gasolina. Bueno, yo creo que este tema está bastante tratado ya por hoy. Yo quería haber dicho que, en mi opinión, mucho de lo que estáis diciendo tiene que ver con ese bagaje, o ese, no sé cómo decirlo, esa familiaridad que proporciona el entorno medieval o de la fantasía épica medieval para mucha gente que empezó jugando, como decía Nacho al principio, creo que era Nacho Mote, a juegos de rol clásicos, y las desarrolladoras yo creo que se apoyan ahí un poco, sabiendo que es un ámbito familiar para ellos. Almu, ¿qué otro tema tenemos para debatir hoy? Bueno, pues el último tema de este debate, muy interesante, como la pasada edición, es vamos a presenciar el fin de los juegos exclusivos. Y esto viene a colación de dos noticias que han salido últimamente. Una de ellas en la que Microsoft, Phil Spencer, declaraba que siempre estamos por encima de Sony en juegos exclusivos. en el que veíamos cómo se mostraba bastante optimista ante el nuevo catálogo de Xbox 360. Sí, muy modesto también. Y también a colación viene la noticia del vicepresidente de Nvidia, Roy Taylor, donde aseguraba que los días de los juegos exclusivos para PC están contados. Algo personalmente difícil de creer después de ver que los mejores lanzamientos, o la mayor parte de los mejores lanzamientos en el último E3 fueron con títulos para PC, ¿no? ¿Quién salta al ruedo? Hombre, yo creo que los juegos exclusivos no van a desaparecer nunca en la vida. Esto es imposible e inconcebible. Pero vamos a ver, lo que sí que creo yo es que hay una tendencia que ha cambiado bastante con respecto a la anterior generación, y es que la única forma de tener juegos exclusivos ahora mismo, con la pasta que cuesta tener un desarrollo exclusivo o lanzarlo exclusivo, lo que cuesta programar un juego, no compensa a una third party, que es una... pues un grupo externo, no le compensa lanzarlo en una única plataforma porque no llega a cubrir los costes, o si tiene éxito, pues siempre puede multiplicar esos beneficios. Entonces, esta generación lo que estamos asistiendo es a un fenómeno en el que todas las compañías, como Capcom, que ha dicho que nunca más, pues todas las compañías están yendo a multiplataforma para maximizar los beneficios. Lo que pasa es que los juegos exclusivos van a existir, pero únicamente first party. Y ahí es donde entran las compras y los estudios internos de cada fabricante de consolas. Por ejemplo, pues Sony y sus Worldwide Studios, con Media Molecule, pues con el London Studio, pues con los estudios que tienen en Japón, ahí están generando pues, un producto que es totalmente exclusivo. Y el buen hacer de esos estudios, que en el caso de Microsoft, pues son, digamos que hasta la fecha, pues han demostrado un poquito más que lo que ha hecho... lo que han hecho los de Sony, pues el buen hacer de esos estudios es lo que va a determinar el peso de las exclusivas, pero lo que es una third party que saque algo en exclusiva, eso es una utopía que está desapareciendo. Es que de hecho creo que el último gran título exclusivo de una third party fue Metal Gear Solid 4. Hombre, está claro que las exclusivas van a seguir, pero únicamente third party, es como dice Nacho, ya... Es demasiado dinero el que hay que poner para agarrar una exclusiva third party. Por eso creo que ahora la tendencia va a estar en juegos exclusivos, en capítulos de descarga exclusivos. Se está viendo por parte de Microsoft, que ha cogido capítulos exclusivos de GTA 4 y de Fallout 3. Y por parte de Sony ha empezado también con la batalla, cogiendo capítulos exclusivos para Mirror's Edge. Pero vamos, yo creo que ahí que Rockstar le ha engañado a Microsoft, ¿eh? Porque ahí se están pegando los unos con los otros. Ahí Microsoft dice que los capítulos serán este año, Rockstar ha dicho que eran ahí, no os metáis prisa, que ya lo sacaremos. Esto lo veo correcto, veo que es un puntito a añadir, pero yo esto no lo veo ni mucho menos decisivo para decantarte por una versión u otra. No lo veo que tenga tanto peso. Es un añadido, pues una cosa interesante, pero no esencial para decidirte a... Bueno, no será esencial, pero... una plataforma u otra. No será esencial, pero estamos viendo que se está convirtiendo, como dice Ralaño, en un fenómeno bastante habitual. Con Fallout 3 también hemos visto cómo se han prometido unos contenidos exclusivos para la versión de 360, ¿no, Motenai? Sí, pero esto de la multiplataforma, esto es más viejo que el comer pan. Cuando la época del MSX, del Spectrum, del Amstrad, del Commodore, ya había juegos exclusivos, aunque yo no pienso que en aquella época, pienso que en aquella época era debido a que no se sabía programar para otra plataforma, o sea, eran exclusivos casi por necesidad. Pues un poco lo que pasa ahora, ¿no? También. Hombre, yo no pienso que ahora sea lo mismo, ¿eh? Las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, en cada estudio, es que los juegos ya no se programan entre dos o tres, en cada estudio por lo menos hay una persona, dos, tres, las que sean, que saben portar un juego a otra plataforma y además conocen bien los puntos también fuertes y los puntos débiles de cada una. ¿Cuál va a ser la recepción por parte de los usuarios de estos capítulos exclusivos? ¿Si les llevará a elegir una plataforma u otra? También, como dice Nacho, todavía no hemos visto nada de esos capítulos exclusivos. Los de GTA 4 se prometieron hace mucho tiempo y al final aún no hemos visto nada. Se están haciendo bastante de rogar, y eso que Microsoft le ha pagado bueno, su aparte dinerito. Del tema de los capítulos exclusivos que comenta Joaquín, a colación de lo que ha dicho Motenai sobre la presencia de desarrolladores que entienden de varias consolas en los estudios, precisamente la semana pasada salió unas declaraciones de Ubisoft en las que comentaban que en su estudio tenían profesionales que conocían a PlayStation 3, que conocían PC, que conocían Xbox, que estaban trabajando simultáneamente en todos los desarrolladores, en todos los desarrollos multiplataformas, perdón. Y bueno, precisamente comentaban que esta era una de las grandes ventajas de la compañía third party y una de las claves. Uno de los elementos negativos que decían que era que se necesitaba una gran inversión y un gran apoyo para presentar proyectos de este tipo, cosa que con los first party no era tan necesario. O sea que, resumiendo, que Ubisoft no son los Bitmap Brothers. No, Ubisoft lo que son es... Ubisoft es, imagina ser Ubisoft. O sea, te verías todo el día ahí ordeñando la vaca sin parar. Eso es lo que sería Ubisoft. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando la sección de debate con este último tema. No, espera. Yo, antes de despedirnos, yo me gustaría saber, ahora que estáis aquí todos calentitos, que ya empieza a subir la sangre por esas venas que parece chata que tenéis, yo me gustaría saber cuál es vuestro juego exclusivo, no favorito, sino el que pensáis que en esta temporada... Metal Gear Solid 4. A ver, Laño, pero digo futuro, ¿no? Pasado. El futuro, pues yo me quedo con Motor Storm 2. Yo no sé qué pasión le tienes con Motor Storm, macho. Yo lo veo un poquito más que la primera parte, una versión mejorada, con más localizaciones, pero a mí no me llama demasiado. A mí me apasionó la primera parte y esta segunda la veo que va a ser mucho mejor, así que estoy a la expectativa. Si es que eres un motero, Laño. Yo, mira, diría que Gears of War 2, pero es que es una secuela que tiene demasiado... Tiene muy buena pinta, ya veremos en análisis lo que pasa, pero lo veo demasiado parecido a la primera parte, aunque es verdad que va a aumentar la escala de los enfrentamientos, va a incluir novedades, el modo horda y demás, pero yo el que desde luego no me puedo quitar de la cabeza es Little Big Planet. Déjate de tonterías, Nacho, Mote estará conmigo, que la exclusividad de los próximos años la tenemos los que somos del PC, y no se llama de otra Exacto. forma que StarCraft 2 y Diablo 3. Ahí estamos, punto. Sí, señor. Amén. Los terceros ya han saltado. una gran verdad. Eso es. Diablo 2, StarCraft 2, eso sí que es poner los puntos sobre las yes. Estos dos juegazos y todo lo que sea parte de esto, todo lo demás, que si Motor Storms, que si Metal Gears y todo lo demás, que tu amigo nada. Que aquí presente se va a ir a Los Ángeles a la BlizzCon a echarse unas partidas ahí, ¿tú te crees? Como tiene que ser. Yo creo que aprovechando que mencionas a Enrique, como decíamos, vamos a ir zanjando el tema antes de que la cosa llegue a niveles de los que luego nos tengamos que arrepentir. Y Enrique, me gustaría que apuntase rápidamente, porque ya nos estamos despidiendo casi como aquel que dice, cuáles son los lanzamientos que él considera destacar en estos próximos días para que la gente tome buena nota y acuda a su establecimiento más cercano, gaste sus dinerillos y se vaya contento a casa. Enrique, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues muy rápidamente, como bien has dicho y como hemos comentado en este podcast, todos corriendo ya a la tienda por Warhammer Online. Que al ver, está muy enganchado al juego, estamos todos, la verdad, muy enganchados al juego. Y bueno, que si queréis encontrarnos por el mundo, ya sabéis dónde tenéis que ir, a la tienda por Warhammer Online. Otra cosita que ya está disponible en la tienda, como sabréis, y yo sé que a Almudena le gusta mucho este tipo de juegos, es Crisis Warhead. Como sabéis, shooter, continuación del espectacular juego de Crytek. Y bueno, a los usuarios de PlayStation 3 les hago una recomendación, y bastante baratita, que es Ratchet and Clank Quest for Booty. Que llega en formato físico y a través de PlayStation Network. Y ojo a aquellos que tengáis miedo a dejar vuestra tarjeta de crédito, porque la versión de tienda solamente vale 14,95€, si no me equivoco, que está muy barata, ¿eh? Está regalado. Señora, más colotones, que me se lo quitan de las manos. Está muy bien, Enrique. Oye, muchísimas gracias. Tomamos buena nota de tus apuntes. Y chicos, yo quiero daros las gracias a todos. Emplazaros a la próxima edición del podcast con las mismas ganas que mostráis semana tras semana. Un saludo a todos. Almudena, cierras tú el programa, como de costumbre. Bueno, pues yo también quiero daros las gracias a todos por habernos escuchado darnos otra segunda oportunidad, y espero que unas 20 más, por favor. Y nada, espero que sobrepasemos... Sí, seguro que sí, ya verás. Yo también lo espero, seguro. Y espero que sobrepasemos los 100 comentarios, como pedíamos en el anterior podcast, pero que esta vez vaya cambiando un poco el signo de los mismos. Que poco a poco sean más favorables, ¿vale? Hasta la próxima semana, chicos. Bueno, pues uno por uno, chavales. Nacho, hasta la próxima semana. La próxima semana, que estaré por Italia. Y atención, porque esto, cuando se emita el martes, voy a agarrar el escudo de espartano para que no me caigan los ladrillos en la cabeza. Enrique, un saludo para ti también. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, encantado, como siempre. De acuerdo, Albert. Un saludo. A vosotros os veo en Warhammer. Y cuidado, como seáis de la orden, os van a caer mantecaos por todos lados. Bueno, Motenai, estamos a punto de soltar el martillo. Kerlaño, nos quedas tú. Nos vemos, amigos. Hasta la semana que viene y ojo que Motor Store 2, la próxima obra maestra de Mary Station. ¡Hasta luego! Mary Podcast, el podcast de Mary Station. A mí de mi casa no me echa ni mi madre, que quede claro.